Para saber cómo se hace el placer, placer, placer, placer de ser bohemio, manifestante sobre las rutas y en las plazas aguantando el sol. Aguantando el son, que será esta canción, a mi poeta con calefacción. No soy un gran deportista, ni tengo físico atlético, pero te puedo enamorar con solo callar, y es que eso es lo que te gusta mucho más. Entonces vamos un poco a decirnos la verdad, que mala hierba no te crezca en el verano. Si quieres más, pedime por favor, yo llego a lo más alto, solo contigo mi amor. Cabeza firme y un poco de estadía de amor no viene mal. Con un poco de química lo vamos a solucionar. Quizás demore un tiempo acercarnos, pero ya visualicé la verdad. Por eso no tengo físico atlético, pero tengo un corazón de caballo de carrera, y te voy a agarrar y te voy a decir todo lo que siento, porque siento que vos te fijas en mí. Oh, oh, vos te fijas en mí. Oh, vos te fijas en mí. Oh, yo estoy perdidamente enamorado de ti. Ya lo sabes, así que vámonos de aquí. Vámonos de aquí, oh, oh, oh, oh. De la mano en la playa este verano, oh, oh, oh, oh, oh. De aquí, oh, oh, oh, oh, oh. Tú y yo de aquí.